Fecha patria a la vista. Sin 25 de mayo, imposible poner una piedra fundamental. Una manera de cuestionar el coloniaje en términos de Jaureche. Las revoluciones se meten en todos los aspectos de la vida, aunque tengan contrarrevoluciones y traiciones que además se mezclan con la voluntad y las nuevas ideas. Hoy descubrimos nuevos aspectos desconocidos y singulares de una mujer que forma parte de la historia de la Revolución de Mayo, Mariquita Sánchez de Thompson de Mendeville. En ese mundo plagado de desigualdades, donde haber nacido varón y mujer podía ser un punto de partida de desigualdades, hubo unas mujeres que apostaron a algo que estaban haciendo, que era esto que hoy decimos, ¿no? La República, la Nación Argentina, etcétera. Y la verdad que hoy pongamos a esas mujeres en el centro del debate histórico, abre la posibilidad de pensar y de revisar todas las interpretaciones que tenemos sobre el pasado. ¿Sí? No es simplemente un dato de color el hablar de Mariquita o de otras mujeres que hicieron política de un modo diferente al que hacemos política en la actualidad y también al que hicieron muchos de los varones. Ni mejor ni peor, ni más virtuosamente, ni menos virtuosamente, ni más serio, ni menos serio. Valeria Pita es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires y directora de la colección de la Nueva Historia de las Mujeres en la Argentina. La revolución, las mujeres y la política. Lo hicieron con lo que tenían en cercanía, lo que tenían alrededor. Nos permite ampliar nuestra propia concepción histórica de lo que es la política. Porque muchas veces vamos al pasado con nuestros juicios del presente y nuestros valores del presente. Esa es una invitación a hacer la pregunta de qué era la política. Y Mariquita pone en evidencia que la política pasaba por la cocina, que pasaba también por las habitaciones y las camas, que pasaba en el patio, que pasaba en el mercado, que pasaba en el cabildo. Es decir, hay diferentes modos de pensar históricamente la política y de pensar esas épocas en la cual la irrupción de la política va del campo de batalla a el salón. Mariquita Sánchez de Thompson se construyó una trama de lugares, de personas y de circulación de ideas. No solamente administraba su propia casa, sino que circulaba por la ciudad, más allá de algunas prevenciones sociales y por su estatus social, y además la experiencia de haber participado en la fundación y en todo momento de la creación de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, le permitió un contacto cotidiano con mujeres muy diversas en lugares bastante poco, digamos, comunes para otras mujeres de la élite. Conoció las donde vivían otras mujeres mucho más pobres, desposeídas, con problemas de sobrevivencia, con enfermedades, atravesando orfandades, sin figuras masculinas de tutela o de cuidado. Todo eso dio un conocimiento práctico muy, muy denso, una trama desde lo cotidiano, con una profundidad que seguramente otros varones que se dedicaron a la política o al gobierno estaban mucho más distanciados. Valeria Pita destaca que los archivos y las fuentes sobre Mariquita necesitó y necesitará otras preguntas. Cuando nosotros como historiadores vamos al archivo, si tenemos la respuesta de antemano, estamos fritos. Vamos con preguntas que no sabemos bien cómo nos va a ir, ¿sí? En ese encuentro pasan cosas maravillosas, porque efectivamente encontramos huellas escritas de ella y de otras mujeres en lugares insospechados, registros de las escuelas públicas para niños, en las instituciones que recibían a las huérfanas y a los huérfanos, en comunicación con los hombres del gobierno, con jueces de paz, jueces correccionales posteriormente, defensores de pobres, caudillos federales y liberales del otro lado, jóvenes escritores. La encontramos en los registros contables del incipiente Estado Provincial. Lo habían visto los historiadores antes, pero no les había llamado la atención porque habían ido a esos mismos registros con otras preguntas. Así que muchas fuentes tenemos, por suerte. El sol del 25 viene asomando y no será el mismo. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. Thank you.